A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Decirlo. El tono es alegórico a este momento que estamos viviendo. Así es, así es. Bueno, bienvenida, Charita. Hola, amiga, bienvenida a mi vida de nuevo. Bienvenidos, bienvenidos. A nuestras vidas. A nuestras vidas. ¿Qué pasó que no salimos el martes pasado? Y hubo confusión. Acaba de llegar de Miami acá nuestro queridísimo Pablito. El Bedeto. Viste que él viaja mucho. Bedetongo, le vamos a decir. Esta vez le tocó Miami, la otra vuelta había sido a andar por Europa, bueno... Hoy tremendo. Sí, así que recién. Mirá el color que tiene. Vos mirá. Estás preparando la. Mirá esa face. La performance con Milei para hacer ahí a beneficio del Garraham. Ahora que. ¿No? Se va a París, el próximo viaje es París. Sí. Ahí va la perfo esa. Bien, bien, me encanta. Siempre colaborando, Pablito. Acá hay gente muy viajada, gente sí. De mundo, ¿viste? Como es el Olga Vázquez. Sí. Me encanta. Amo, me encanta. Bueno, le mandamos saludos a Mili, que bueno, nada, le duelen los ovarios y no pudo venir. Está enfermita. Sé que está gestando algo. Está gestando. Hay que ver qué sale de ese cuerpito. ¡Ay, Dios! No. Déjalo ahí adentro. Mili, besitos. Besitos a Mili, besitos a todos. Besitos a todos los de Radio Nauta que nos hacen el aguante. Mirá que nos tenés que aguantar a nosotros. Mirá que nos tenés que aguantar, somos. Somos tremendos. Nada, bueno, como siempre, agradecer a Olga Vázquez también por este espacio acá en 6011. Vamos a estar hablando un ratito con Pablito. Ahí nos va a tirar un par de datitas de lo que va a estar pasando el jueves 15. Este jueves 15 se viene un gran festival, para recaudar fondos para, bueno, como siempre, Olga Vázquez. Después del siniestro que sucedió en una de las aulas, que fue adrede. Que fue muy siniestro, además. Muy siniestro. Todo muy siniestro. Todo muy siniestro. Así que, bueno, nada, nuestra idea es que todos le pongamos un poquito el cuerpo a esta situación y con una ayudita mínima para nosotros es enorme. Así que, nada, vamos a estar convocando por todos lados y esperamos la presencia de todos acá el... jueves 15 a partir de las 4 de la tarde. Yo voy a llegar tipo 6 y media, 7, porque viste que... ¿Vos sos estrella conductora? Sí, bueno. ¿Por qué vas a llegar? ¿Qué pasó? Ah, entre las 4, a las 4 va a haber clase pública igual, ¿o no? Claro, sí, va a haber una clase, va a arrancar con eso. Bueno, nada, como siempre, acá van a haber cositas ricas para comer y cositas muy ricas para tomar, por sobre todas las cosas. Va a haber... Se toma mucho el pelo acá también, así que tengan cuidado. Sí. Vénganse preparadas. Va a haber feria. Bueno, vamos a estar afuera. Esperemos que sea un día lindo, hermoso y que que se preste para que nosotros estemos ahí dándolo todo. ¿Tenemos pronóstico para el jueves? No sé cuál es el pronóstico para el jueves. Sí, va a estar lindo. El pronóstico lindo. Es que todo va a estar hermoso. Bueno, Pablo dice que cuando vino en el avión desde Miami vio que había mucho sol y dijo, bueno, sí. Dale, excepto bueno. La parte de la Casa Rosada tiene como unas nubes unas intensas. Nubes. Pero bueno, además, va todo ahí. Tremendas ahí. Bueno, ¿por dónde nos pueden escuchar? ¿Por dónde nos pueden seguir? A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Venganza Radio Afectiva. Ahí vamos a estar subiendo siempre noticias, siempre etiquetando a la gente del bien, ¿no es cierto? En todo lo que es cultural. Nosotros somos muy del bien. Muy del bien, chicos. Es una realidad. Estamos siempre acá en el Olga Vázquez, donde no solamente ocurre este maravilloso programa, que es de lo mejorcito que tenemos acá, ¿eh? Después sí, hay un grupo de lesbianas ahí que cotorrea, pero no es tan interesante. Acá no hay competencia, no. Somos todos compañeros. Somos todos compañeros. Hasta que se demuestre lo contrario. Sí, ¿querés recordar qué días y horarios están? ¿Cancelades? Cancelades va los jueves de 4 a 6 de la tarde. Es tempranero el horario tempranero. Este año. ¡Qué tempranero! Ay, sí, que esquemático para el té de las 5 o'clock. Pero fue difícil coordinar agendas, así que estamos bien con el horario que tenemos. Sí, es difícil, ¿viste? Cuando somos... que tenemos horarios diferentes, es sí, la gente tiene que laburar en este sistema. Así que hay gente que labura. Compaginar agendas. Yo no puedo creer que hay gente que labura. Sí. Hay que hacer como nosotros que no laburamos. Es verdad. Que dimos del plan. Ojalá. No, esas cosas no pasan. Necesito alguien que me mantenga, chiquis. Sí, qué lindo, un sugar. A ver, una sugar. A ver, una MILF, ¿no? Sí, algo. Una MILF ahí con un billete. Un par de pesos por mes, yo estoy. Una pensionada. Algo. O que alguien se case conmigo y muera. Si elija suicidarse, tenga un seguro de vida, algo. ¿Te acordás? Me acuerdo que la vieja se llamaba Delfa y el chico, no me acuerdo cómo se llamaba, que la cuidaba. Sí, no me acuerdo. Después se casaron para que... Mirá el tramoshing que hicieron ahí con la Delfa, la viejita y el puto. Porque se casaron para no dejarle la herencia a la familia de Delfa. Porque muy nadie merecido la familia de Elfa, no eran se lo hijos merecía, de no se lo merecían, entonces nada, esta vieja dijo, hasta el último día de mi vida les voy a joder la vida. Se casó con un puto. Excelente, excelente trabajo, mejor. Señora. Así que bueno, nada. Después capaz por algo no la querían, ¿eh? Era media turra ya. Era forra la de Elfa, así que bueno, se casó con este. Y nada, después operó, se hizo trans, divino, él aprovechó la guita de la de Elfa y se montó toda. Bueno, pero hay que ser un poco delfa en la vida, me parece, porque... ¿viste? Esto de andar de bonita no se puede. No se puede. La ética ya está, pasó de moda la ética. Claro. Hay que ir por otras cosas, hay que allanarse a estos tiempos. Aparte la vio, ¿viste? Fue como dijo, ¿ustedes se quieren quedar con mi herencia? Ni en pedo. Estos tiempos de tipo hay que ir a comprarle plata a los empresarios, se tiene que acabar. Yo no quiero comprarle más plata a ningún empresario. Es esa, ¿viste? Como que ahora se dieron... ¿Se dio vuelta todo? Yo no entendí nada. ¿Qué pasó? O yo estoy cada día más boludo o cada vez le entiendo menos a este gobierno. Él le habla a alguien. Yo creo que le está hablando a alguien que está fuera de esta tierra. Para mí que el perrito de él que se murió. Para mí que le dan los consejos. ¿Cuál era? ¿Conan no? Conan. Creo que es el perrito muerto de Conan. Conan, afloja un poco. No todos los perros van al cielo. ¿Te acuerdas de esa película, Los perros van al cielo? Bueno, sí, no todos. Sí, la fui a ver al cine cuando era muy chiquita. Este perro no, me parece que para mí que no se fue al cielo y se quedó por acá haciendo maldades y es llenándole la cabeza al Mr. Peluca. Porque no puede decir que los trabajadores no trabajan, que en realidad le compran dinero a los empresarios. O sea, está raro el concepto. Rarísimo. Muy, muy raro. Así que bueno, nada, ¿qué nos podemos esperar de un presidente que se llega a llenar la cabeza por un perro? Le echaba la culpa al perro. Es todo culpa de Conan. Hay que secuestrar a Conan. Yo propongo que para el próximo programa vamos a traer una ouija. No. Y vamos a invocar a Conan. Me imagino una tabla de esas con un lenguaje perruno. Claro. Con onomatopeyas. Guau, guau, guau, guau, guau. Una. Ladrá una vez, sí, ladrá dos veces, sí, en este mundo absurdo. Claro. Me gusta. Y pero bueno. Y grotesco. Tenemos que ir a la par con este gobierno, chicos. Así que yo acá creo que... no nos van a ganar en audacia, ¿eh? No, olvídate que nosotros para eso mandados a hacer. Bueno. ¿De qué viene este día? Este día viene raro. Hoy es 13. Ayer... ¿Podemos hablar de los adoquines? Y que la gente está sintiéndose muy mal porque le quieren sacar los adoquines. Recién acabamos de hablar. Acá Carlitos quiere comentar algo. A ver, Carlos, ¿sos fundamentalista de los adoquines vos? A ver, contá. Sí, yo vine por Plaza Italia y taparon todos los adoquines. ¿Te sentís? ¿Sentís que hay un vacío en tu alma platense? Aguante la plata. Casi platense. No sé, yo decía... A ver, mostrarle a la audiencia el adoquín que tenés tatuado en el pecho. En una nalga la tiene tatuada el adoquín. ¿Por qué no los reutilizaron? No, pensé yo. Ah, ponía voz de hombre. Están ahí. Están guardados ahí. Ponía voz de locutor. Sí, no, yo cuento. Bueno. Mi ciudad, Ensenada, sacó adoquines que había en la calle, que bueno, ponele que está bien para modernización y que no se maten todos los que andaban por ahí, pero los reutilizaron. Hicieron toda la vera del río como una calle, mirá, con esos adoquines. Y ah, que gobierna seco en Ensenada, por eso. Es claro, que él está obvio. En claro, todo. Obvio. Seco está en otro nivel. Chicos. Están todos, chicos. Está pero en bueno, otro level. Este reutiliza lo, todo. Este los tapó y listo. Bueno, nada, controversia es esto, justamente la gente que está en contra y a favor, ¿no? De sí, la modernización, que es todo este despliegue que están haciendo. Sí. Pero por otro lado decían, bueno, ay, no, porque la ciudad y esto es histórico, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Yo entonces, le pondría más que modernización, le pondría amortización. También. Porque la verdad que te hace gastar menos en, en ruedas. Sí. Las ruedas de la bici, si vas en bici. Sí, obvio. El auto también lo hace un poco... Pelota, está sí, bien, sí, está sí, bien. Que queden abajo, que queden arriba, pero ya pasó lo de los adoquines. Es que obviamente llega un momento si no, aquel que esté en contra de que saquen los adoquines, que vuelvan a la carreta, chiquis, ¿eh? A ver si se la van cantando. Ah, ya. Resentidísima por los adoquines. No te lo puedo creer. Mira, yo sí, a mí me da un poquito de cosa y de nostalgia el tema de los adoquines. Obviamente que por el lado de... de transitar esos lugares, sí, obviamente, porque es un garrón, porque cuando llueve te pegabas unos palos bárbaros, gente que se ha caído, no me pasó a mí, pero conozco mucha gente que en moto se ha pegado unos palos tremendos con los adoquines, son muy resbalosos. Yo en bici. Bueno, acá tenemos a Carlitos en la bici. Nada, y después esto de que no había un mantenimiento de los adoquines, porque también llevan un mantenimiento que no se estaba cumpliendo y bueno, nada. No, o sea, de repente tenías adoquines, un bache en los adoquines, sí, que era bueno, chiques, levanten un poco, rellenen abajo, porque claramente es porque circula el agua y se mueve el suelo además. Exacto. Igual ahora pasé, recién acabo de pasar por Plaza Rocha. Plaza Rocha también, toda cercana. La calle tipo debe medir más o menos medio metro la altura que tiene, me quedó muy alta, muy alta, pero anda muy bien. Bueno. Muy bien la bici ahí. Y a mí me parecía, y yo estaba de acuerdo también con, como decía Carlitos, de reutilizar esos adoquines, ya que tienen una nostalgia histórica. Hagan cuchitas para perros. ¿Algo? Cuchitas para perros en situación de sí, calle. Sí, veredas o sendas, qué sé yo, me imaginaba en el bosque con alguna senda ahí, viste, en la zona de las teteras, para que una vaya a tetear. Pero mira, si te arrodillas ahí te vas a romper la rodilla, mejor el pastito. No, bueno, pero vas caminando por ahí y cuando encontrás algo te metes para el pastito. Yo te digo cómo funcionan las cosas. Ah, vos por eso tenés las rodillas todas complicadas. Te descubrimos, Carlos. Tenés una zona exclusiva de adoquines. Bueno, así que bueno, esto. Es controversia, pero bueno, nada, hay que modernizarse un poco, chicos. Y bueno, necesitamos robar de algún lado, entonces, qué mejor que las cosas públicas por hacer. Con superávit encima este gobierno, ¿no? Exacto. Después de lo que pasó con Plaza San Martín, que ha quedado bastante linda. Yo debo admitir. También, es controversial. Hay gente que no la quiere y hay gente que dice que está muy bien. Y hay gente que dice, le faltan juegos para niñeces, no tiene baños. Hay una cosa con el tema de los baños. Como tipo, onda, la gente no caga y no mea, ¿viste? Es como, bueno, hubo un tiempo de que estaba el baño ahí en Plaza San Martín. Sí, pero quedaba abajo. En el subsuelo, se hizo tetera. Se hizo me contaron, bueno, pasamano. Me contaron que hacían esas cosas ahí. Yo dije, ay, qué horror, por favor. ¿Qué está pasando con esta sociedad? O sea, vos tenés tatuado una escalera. Yo tengo. En la nalga. Un glory hole tengo. Sí. Así que bueno, no sé en qué quedará, no sé si los van a hacer funcionales o no, los baños, porque yo vi que estaban poniendo cosas ahí. Parece que no. ¿Cómo se llama el autito? Tito. Bueno, Tito estaba ahí como... Autito. Estaba ahí como donde estaban los baños y que hay como una estructura media rara ahí todavía. Sí, porque pusieron unas rejas y lo... Símil tapado, está cubierto por una reja para que nadie entre, salga ni toque absolutamente nada, solamente los que tengan la llave, que seguramente deben guardar cosas ahí. Ah, bueno. Pero no lo van a hacer. No lo van a arreglar, no lo van a usar. Y bueno, parece que para ir al baño cruzas ahí enfrente y haces pis en la gobernación, que está ahí. Ajá, en la vereda. Es el único lugar que han dejado. En la veredita de gobernación. Sí. ¿Quién no ha meado ahí? No sé, yo no puedo decir que no lo hice, así que por ahí conseguimos a alguien que no lo haya hecho. Todos marcamos territorio en ese lugar, sí. Como los perritos, y levantás la patita y... Es como para que se vayan todos. Sí, sí, sí. Ahí sí. Mismo. Funciona, funciona. Bueno, después, ¿qué más? Ah, nada, esto, le quería comentar esto que estaba pasando. Me ha pasado algo. Ay, en estos días. El enunciado, me ha pasado algo. Me ha pasado algo, y yo creo que todos, y quiero ver si a ustedes también. Nada, no están los tarotistas, hoy no tenemos, no está Venus, no está sus energías nos acompañan. Estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la luna llena de mayo? El 12, ayer. Luna llena en Escorpio. En Escorpio. Esta luna que nos vino a... Luna de berrinche y capricho, dice. Ay, ¿por qué? ¿Porque es la luna de Tauro? Uh-huh. Sí, es verdad. Sí, pero además como que es ese nivel de demanda como sacado, muy intenso, como se lo caratula a Escorpio. Bueno, habría que preguntar a gente que sepa, pero a gente que tiene sepa. Que ver con eso, digamos. Bueno, pero yo en ese momento de caprichitos. Noté cosas así que los demás van a tener que fumárselos, los que no tengan nada en esas energías. Sobre todo van a tener que fumarnos a nosotros que somos de Tauro, que estamos en esta... Yo tengo luna de Escorpio y estoy insoportable, chicos. Ay. Tremendo. Escorpio. Ni yo me fumo. ¿En serio? Bueno, pero esta luna vino a traer como cosas así de cambios y de cosas no tan buenas. Porque, sí, Escorpio y Tauro se juntan y son explosión. Son lindos, a mí me gustan. Lindo, lindo. Se llevan bien. Y hoy es martes 13. Hoy es martes 13. No había caído en cuenta. Qué día olvidable. Nunca tuve un martes 13 tan olvidable como hoy. Como hoy. Bueno, sí. Puede ser, muy martes 13. Han pasado cosas. Igual este programa va a cambiar el rumbo. O lo intentaremos, por lo menos. Lo intentaremos. Vamos a ver si llegamos al final del programa y después te contamos qué pasa. Todavía no se sabe. Que Mili manda un mensaje diciendo algo lindo, ¿eh? Dale. La zorra. Zorra. Esos ovarios ahí que te tienen a maltraer. Bueno, nada. Acá Julieta pregunta qué pasa si tiene todo en Virgo. Y hay que desvirgar, mami. Está dura la vida si tenés todo Virgo. Hay que desvirgar, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Nada, es una pregunta para el próximo programa, porque no. Para la Venus. Para Venus. Podríamos hacerle. Pensar en voz alta. Pero pienso en hacer consultas y que Venus las resuelva o aporte ahí con su lectura más general. Ah, pero bueno, ser de Virgo todos. Tipo ondas, el signo, el ascendente y la luna en Virgo. Todo. Triple no sé, tierra. Contame, Juli. Una angustia tremenda, me imagino. Ella es Julieta, que es Prisma, la protagonista de mi obra. Ah, ahí está, bueno. Ahí está. Voy a ser cuidadosa, pero es como una cosa medio monótona. Ascendente ¿sí? En Sagitario, dice. Ah, ahí va. Bueno. Por eso. Tiene algo. Por eso estudia teatro. Ah, drama. Y porque le gusta. Drama Queen, me encanta. Un beso enorme a Julieta que nos está escuchando. La Prisma, futura Prisma, todavía no es Prisma. Tiene el papelito ahí de Prisma. Que vamos ¿Cómo a estar. El papelito. El papel, el señor papel de Prisma. Acá dice otro. A ver. Esperen que no sé qué toqué. Ah, ya. Bueno, mientras viva, tanto. Viva la energía de Tauro y la luna llena. Que nos hagan caprichitos o se pudre todo, Bueno, tremenda la gente. ¿Puedes decir quién? Qué demandante. No, no. No puedes decir, no puedes quemar a esa gente que está reclamando cosas. La gente necesita que la cuiden, la mimen. Y bueno, le cumplan todos los caprichos. Total, es como un embarazo de 3 días. Pasa la luna llena y se te va la locura. Pasa la luna llena. Sí. Pasado una vez luna llena porque yo no te aguanto más. ¿Cómo afecta la luna llena a la loba? Y por eso te estoy diciendo, no aguanto más. O sea, tengo unos caracteres de mierda. Bueno, acá... Carlitos puede jactarse y puede dar el visto bueno de todo eso. Sí, estoy como sí, muy... Sí, tiene un carácter de mierda. Muy poco tolerante. No me aguanto ni yo, prefiero estar encerrado solo. Pero vos decís que eso... Sí, bueno, eso tiene que ver con... Capaz que tenga que ver con la energía, que es como tipo sacar los enojos. Sí. Prefiero y también respetar... también la época, porque sí. La verdad que estamos como en un clima muy de época, recontra mil choto. Pero ¿para dónde vas? Hablas con alguien y están todos mal, todos decaídos, todos tristes. Yo ya no le pregunto a nadie más cómo se siente. Sí. Porque ya como que la energía va en ese plan. Naturalicemos no preguntar cómo están las personas. No. Bueno, chicos, pará, amigo, para un poco, qué exagerada. No me importa cómo estás, no me cuentes cómo estás. No quiero saber, yo estoy peor que vos, seguro. lo mío pesa más que lo tuyo y estoy muy mal. Claro, no puedo saber nada de vos. Es lo que yo siento. Bueno, así que venís media loquita. Vengo, sí. Vengo con mucho. Ayer lo dejé solo todo el día. Yo también, pará, porque acabamos de Tauro. Pero mejor, igual disfruté un montón, gracias. Y yo tengo Luna Escorpio. ¿Vos venís tranqui, chill, bien? Yo estoy genial, sí. Bueno, no nos importa. No. ¿Vos cómo te sentís? Aburrido. No, si vos no te sentís retirate mal, no del establecimiento. Pablo, ¿vos cómo te sentís, Pablo? Pero Pablo recién llegó de Miami, ¿qué va a estar mal? Bueno, pero por ahí viene del ojete, qué sé yo. O te rajó Trump, por eso volviste. Para mí que sí. Te deportaron. Por mexicano. Tremendo. Tremendo. Así que bueno, nada, estas cositas, bueno, Luna por suerte ya se va y para queda un día más, disfrutar la energía intensa de algo. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa hoy, último día de luna llena. Okay. Completa. Nada, igual hermoso, me encanta, pero nada. Igual si es completa te gusta. Decir a mí me gusta que sea completa o nada. A mí no me vengas con media, no, completa. Así que bueno, nada, dejemos de hablar tanto pavada. Pablín, corazón, ¿qué te parece si vamos a una musiquita? Y volvemos con más noticias. Salí corriendo sola en la persecución. Está lleno de sombra con el lineador. Cara desfigurada, no vayas a atender cuando el demonio. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. Muy bien, muy bien. Hemos vuelto a esta sección de noticias. Vamos a seguir chusmeando un poquito de todo. A ver qué estuvo pasando por el mundo. A mí me llamó mucho la atención esta noticia. Que, bueno, tampoco es que me llamó tanto la atención, pero bueno, se la veía venir, ¿no? Ay, a ver. Y pasó con una diputada de Brasil. Esta es una diputada federal transgénero brasileña, Erika Hilton, que recurrió a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán por qué. Why? ¿Qué pasó? Bueno, el país le emitió una visa en la que la parlamentaria aparece identificada con el género masculino. Ella acusa a la administración de Donald Trump de transfobia institucional y solicita que los organismos adopten las medidas necesarias para que el gobierno estadounidense corrija el documento. O sea, vieron que Trump, entre otras cosas tan bizarras, muy, muy, muy similar a nuestro Perecí, nada, él dice que existen solamente dos géneros y que no va a dar mucha vuelta con eso. Así que bueno, nada, todas las personas, como en este caso, esta diputada, aparte, no es que fue de vacaciones, nada, tenía que ir a una reunión que tiene que ver con Pará, pero ella es de Brasil y es embajadora en Estados Unidos. ¿Por qué le pide el pasaporte? ¿Dónde? A ver, eso. A ver. Explícame. La diputada le pide la suspensión de la normativa firmada por Trump que reconoce únicamente los géneros, bueno, como decía, femenino y masculino del país. Bueno, Hilton es la diputada. A ver qué más. O sea, no la dejan entrar respetándole su identidad de género. Claro, esa porque es la cuestión. Sí, la cuestión es esa. Que nada, bueno, ahora Trump sacó esto de que solamente hay dos géneros y por más. Nada, te van a decir siempre de género biológico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, hizo toda una movida. También Lula estuvo diciendo que. Nada, que todos apoyemos y avalemos. Todas las personas de las diferentes organizaciones, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, nada, una más se ha mandado el señor Trump. Bueno, obviamente que la diputada canceló el viaje. A ver. Bueno, nada, hasta que no se regularice ese tema, no va a volver a Estados Unidos, obviamente. Y nada, desde Brasil va a empezar con toda una movida para que esto ocurra, ¿no? Para que nada, sí. Solamente, es, o sea, a ver, ¿qué te cuesta ponerle? Nada, una... No, es una política de odio contra... Sí, obvio. También está bueno siempre que remarcar que no es una... que Trump es la cara visible de esta política que se viene llevando a la derecha a nivel mundial, digamos. Es una lucha... Arrancó allá con Putin. Desde una perspectiva integral, diría nuestra nefasta... ministra de Seguridad, que tiene que ver con eso. La avanzada es contra la clase trabajadora, pero en todos aquellos aspectos donde haya habido algún nivel de avance sobre las libertades individuales y colectivas de las mal llamadas minorías sexuales o de género, digamos. Entonces, es parte de eso. Y esta avanzada además viene desde los 70, ha tenido diferentes vueltas, las han tomado desde el 2006 en América Latina, las han empezado a trabajar desde la religión, desde la Iglesia Católica Apostólica Romana hasta la Iglesia Evangélica y otras. Bueno, después se han ido aggiornando según los momentos históricos, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar que venimos de ese lugar, que es el lugar... donde predomina la heteronorma y desde ahí esta puja, digamos, por seguir siendo hegemonía por parte de ellos, ¿no? Bueno, sí, igual viste que acá también estamos como regidos por eso también, así que bueno. Acá estamos regidos por un par de pelotudos, sí. Hay que decirlo, este presidente que tenemos es un pelotudo. Se tenía que decir y se dijo, ni más ni menos. Qué arrepentido. Qué arrepentido. Bueno, hablando de Milei, que sabemos que se le gusta. Estoy arrepentida, chicos, gusta... yo lo voté. Ay, no. Yo pensé que iba a hacer otra cosa, pero no. Hizo al final todo lo que dijo que iba a hacer. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero lo hizo. Lo hizo. Sí, no, es muy bizarro todo, chicos. Es como, esto, podríamos hablar horas y horas de la bizarreada que es, son estos señores. Nada, ahora vamos a alegrarnos un poquito. Vamos a una noticia así como de color, que está muy buena. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Contame todo. Esto. En Los Ángeles... Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, uh-huh. Fue escenario de la primera carrera de espermatozoides del mundo, organizada. Sí, siempre se destacan por todo. Sí. Por una startup liderada por adolescentes para derribar tabúes sobre la fertilidad masculina. El evento, con más de 400 espectadores, incluyó un circuito microscópico que imitaba el sistema reproductivo femenino, transmisiones en vivo y actuaciones como la de un rapero de Estados Unidos, que nadie lo conoce, así que no lo voy a nombrar. Bueno, el duelo principal entre Tristán, un estudiante de 20 años de la Universidad del Sur de California, venció a Asher, uno de 19 y alumno de la Universidad de California. Michael se coronó campeón llevándose un trofeo dorado en forma de espermatozoide y un premio de $10,000. No, ¿cómo les sobra la plata, malditos? La actividad, lo que buscaban, la iniciativa buscaba concientizar sobre la fertilidad masculina y estilos de vida saludables. ¿Pero qué hacen? ¿Se entrenan que mandan a competir a sus espermatozoides? ¿Y pero qué no se van a entrenar? Se levanta toda la mañana y tiene una paja a ver cómo hace para que se revolucionen más rápido. ¿Qué es esto? Estamos desperdiciando nuestros talentos. Obvio. Pero nosotros desde que descubrimos nuestro pilín, estuvimos practicando. Yo digo... yo no nací para el deporte, pero esto Este puede ser tu deporte favorito. Esto lo gano de una. ¿Cómo no me convocan a mí? Con los ojos cerrados. Practicando desde las 6 de la mañana. Practicando desde que tengo, no sé, 12 años. Tremenda. ¿Vos te enteraste de esto, Palito? ¿Lo escuchaste? Es tremendo. ¡Mira vos! Viene de hacer un entrenamiento ahora así. Ahora entiendo todo. Fugaz. Él me dijo Miami, pero fue a Los Ángeles. Mirá vos. Bueno, nada. Me gusta que tipo onda, te tocan unos espermatozoides biológicamente y vos vas, competís y ganás un premio porque tenés espermatozoides rápidos. $10,000 ganó el pajero. ¿Sí? $10,000 por pajero. ¿Por pajearte? Mirá, mi mamá decía, ¿qué te pensaba, pajero? ¿Hacés algo? ¿Qué? Yo, no está, mirá. No hace falta hacer nada. Basta con que seas un pajero nato y ya está. Y uno de gratis acá, ¿entendés? Desperdiciando miles de dólares, chico. Talento puro. Puro talento. Natural. Yo creo que acá, mira, batimos todos los récords. Acá en Argentina, en Córdoba, está el pibe que más paja se hizo. Me gustan esos está datos. Está el récord Guinness. Ese son datos nosotros. Curiosos de un puto. ¿Eh? Y por mililitros de leche que tenía... No sé, qué sé yo. Debe haber. Hay una boca al lado disponible y va bien. Todo esto se mide así. ¿Cuántos buches se hizo? A sorpresa. No, estas cosas... Bueno, pero más allá del chiste, es como para concientizar. Después vino la degustación. Después de la carrera de espermatozoides vino la degustación. Era como un shot, así, viste, del ganador. Tac, tac. Tres golpecitos y adentro. Ahí está. Sí. Claro, sí. ¿Viste que, viste que hay saborizados. Que comer? Hay que comer fruta dulce como ananá y qué era otra cosa. Ustedes mango, leen las mismas noticias, veo. O sea, esto nosotros es. Nosotros comemos mango. Nosotros comemos ananá. En la verdulería venden mango por nosotros. Nosotros levantamos verdulerías comprando ananá para tener la leche dulce, básicamente. Nosotros podemos colaborar con un plan nutricional para el hambre del mundo. Pero aparte dicen la ciencia, la Universidad de Fachachuchet, Fachachuchet, que tiene muchas cosas positivas el semen masculino. Ajá, mira, a ver, yo te, mira, justo eso es algo que sospecho que no tanto, excepto por los espermas, pero después en general, ¿como qué? ¿Para qué sirve mira, el esperma nosotros... masculino? Sí, dicen que... El otro día te arrancás la piel, chicos, eso se te queda pegado en los poros. Se te queda pegado. Asco. Yo tengo... No, la loba es hermosa, pero por genética. Yo porcelana, pero bueno, nada. sí, dice que tienen muchas vitaminas, muchas cosas. Sobre todo tiene mucho zinc, calcio, proteínas, cosas muy saludables. Así que de vez en cuando un shot de espermatozoides no nos vendría nada mal. Traguen que es salud. Traguen que es salud. se los recomendamos. De acá de Radio Nauta. Podemos decir lo que tiene. Ya lo encontré. Ya lo encontró. Ya está. A ver, ¿qué tiene? Enzimas, antioxidantes, ácidos grasos, proteínas, azúcares y otros nutrientes que ayudan a los espermatozoides sí. a ser más rápidos y ágiles. Así que puedes hacer toda esa previa y después vas y competís en los Estados Unidos y te traes 10 palitos. Bueno, sobre todo dicen que los antioxidantes que tiene el semen son mucho más ricos que cualquier crema. Por eso te dicen esto de hacerte la mascarilla. Y esto fue un tema muy gracioso que lo tocamos en cuando yo estudié cosmetología. ¿Te enseñan a hacer máscaras con eso? Nos reíamos porque yo llevé el dato, obviamente. Yo llevé mi forrito con... Chicos, esto tiene mucho antioxidante. Y es real. Es real que tiene mucho antioxidante y funciona la mascarilla. Me gustan estos datos que incomprobables. Salud bucal, 2 puntos. Algunos estudios sugieren que el semen podría tener propiedades antibacterianas y nutrientes beneficiosos para la salud bucal. Claro. Ustedes, tipo, podría ser, algún estudio habría dicho. Sí, sobre todo. Incomprobable. Es como todo, ¿no? Viste que la fruta, la verdura, si es cruda, es mejor. Tiene más propiedades. Bueno, acá. Conserva mejor sus características. Su característica y todo eso. Bueno, acá lo más recomendable es tomar del pico. Recién ordenado. Ahí conserva todos los nutrientes. O sea, ¿cuántos minutos después ya no hay que consumirla porque se pone fea? No, lo puedes frizar, pero no es lo mismo. Juguitos. Juguitos. Sacás juguitos así, lo pones en el traguito. Ahí está. ¿Viste cuando te haces el cortadito a la mañana? Bien, bueno, va con tiki, el... Me gusta. Obviamente siempre por la salud de uno. Todo es por la salud nuestra. Bien, por toda la salud. La bucal... La estomacal. Me siento como el doctor Sokolinski. No mezclemos cosas porque se puede poner todo raro. Por favor, te lo pido. Ey, bueno. Pero viste que, sí, hablando de Sokolinski, que él recomendaba cosas que sí, pero para niños, amiga, para niños. Le hicieron una cama tremenda y bueno, nada. Era puto. Sí. Bueno, así que lo volaron. Bueno, nada, muy linda esta noticia de los espermatozoides. Hermosa noticia. Nada, muy, muy alegre, me parece a mí. Muy alegre. O sea, la idea era concientizar. Listo, concientizaron. ¿Se divirtieron? Recontra, escúchame. Y encima con plata. Y encima le dieron plata. Acabaron todos felices. Titular de crónica. <eso. risa> Titular de crónica. Acabaron todos felices. Acabada colectiva. Muy lindo, muy lindo. Che, bueno, ¿para cuándo el Olga organiza una carrera de espermatozoides? Ay, todos los viernes. ¿Cómo no te enteraste, amiga? Acá, sí, hay todos los viernes. Después de las 9 de la noche. Viernes después de la noche, anoten. Sí. Carrera de espermatozoides acá en el Olga Vázquez. nada, te vas bien nutrida de acá. A derecho a la camita. Un antioxidante. Claro. Por eso la gente de acá es tan jovial. Sí, acá todos, la verdad que estamos bárbaros. Acá están todos bárbaros. Yo dije, bueno, qué raro esta gente tan, ¿no? Ya está en el aire acá. Sí, acá. Se siente. Vos cruzás la puerta y se siente en el aire el olor a esperma. Sentís así como un golpecito de algo fresco que te cae cuando pasas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Olga. Este es el Olga Vázquez. Si acá te traen con los ojos vendados, entras acá y decís, el Olga Vázquez. Semen y porro. El Olga Vázquez. Me encanta. Qué lindo. Bueno, esa va a ser la próxima remera de Rayanauta. Sí, me encanta. Semen y porro. Semen y porro. hablando de semen y porro, Pablito. Quiero que me cuentes, no acerca de tu semen y ni de los porros que te fumas, sino ¿qué nos puedes contar de lo que va a pasar el jueves? Tirá toda la data del jueves, Pablo, que va a haber un mega festival acá. ¿Qué data tenés? Hola, hola. ¿Sí? Ay, qué voz de hombre. Se escucha. Sí, sí, hola. Qué raro esto de tener que hablar. ¿Tenés a la vocera, una de las voceras? No, pero yo ya estoy cansado de escuchar a las lesbianas. Basta. Bueno. Pará que soy la única lesbiana que viene a esta radio, ¿eh? Tenés cuidado. Con cuidado. Hay un montón de cosas, bueno, ya se habló, incluso Venganza no pudo salir, no solo de la semana pasada porque estaba de viaje. Sí. No te muevas mucho porque va y viene la voz y se escucha raro. Ah, va y viene la voz, sí, perdón. Sí. Gracias por enseñarme. Soy nuevo en esta parte. Lo sé, solo te lo marco. No, es que estaba buscando la data porque no quiero mentir. Te quedaste pensando en los espermas. Pero, bueno, eso, nos quisieron incendiar el Olga, incendiaron una parte del Olga, por suerte. Se pudo contener a tiempo, pero las pérdidas materiales fueron grandes y todavía estamos reconstruyendo. La verdad es que lleva mucho laburo ponerse de pie después de lo que pasó, porque si, bueno, una lavadita... Y ganas, volvemos. Y ganas, porque tenés que seguir trabajando, tenés que seguir cuidando a tus criaturas, tenés que seguir yendo a hacer talleres, formación, yendo a visitar familiares, amigos, lo que sea, la y vida. Descansar la vida... Y además tenés que meterla en la agenda, venir a sacar lo quemado que hay, recomponer, sacar, pintar. Es terrible. El hollín se adhiere y además es medio tóxico. Entonces tampoco le podés estar todos los días dándole ahí a sacudir hollín. Pero bueno, seguimos haciendo jornadas de limpieza, seguimos juntando donaciones y billetes. ¿Tenés idea de cuándo es la próxima jornada de limpieza? Creo que el sábado puede ser. Sábado a la... Sábado 17. 17 a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Próxima jornada de limpieza para seguir dándole ahí. Y nada, vamos a hacer un festival para poder visibilizar este ataque que sufrimos, este ataque machista también. Y para poder visibilizar lo que viene haciendo el Olga en todos estos años. Y una lucha histórica, además de frente a cada embate nos volvemos a poner de pie y frente a los ataques nos organizamos. Este año vamos a lanzar otra vez la campaña por la expropiación definitiva del Olga, porque el Olga tiene que ser definitivamente de quienes lo construimos día a día, de quienes habitamos en sus talleres, en los espacios de laburo, en la radio. Así que aprovechando este golpe, nos fortalecemos y salimos una vez más a exigir la expropiación definitiva del Olga, las habilitaciones municipales para poder laburar sin tener que andar corriendo de si tenemos o no permiso, si control urbano viene con más cara de ojete o menos cara de ojete. Por todo eso, y para seguir también juntando un poco de bille, y para mostrar también lo que es la diversidad de todos estos años de Olga, hacemos este festival de Cultura en Llamas. Cuando atacan la cultura, florece la resistencia. Ahí está, me encantó ese eslogan, me lo quiero tatuar en mi pezón izquierdo. Es grande el eslogan, tenés un pezón. Yo tengo un tremendo pati. Ahora te muestro. Y va a haber de todo, bueno, va a estar hosteando la loba porque no podía ser de sí, otra obvio. Forma. Obvio. Donde hay micrófono, yo me prendo. Bueno, todo lo usa de entrenamiento. Una clase pública del Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Que, bueno, en estas cosas de ir arreglando todo, una de las urgencias que teníamos acá en el Olga después del incendio fue, por lo menos, hacer el tendido eléctrico con lo que teníamos para que pueda seguir funcionando el bachi, porque si no era una discontinuidad de el año electivo de un montón de pibis, y no tan pibis porque es un bachillerato de adultos, para que puedan terminar el secundario, y también de que el taller textil pueda seguir laburando. Así que todo el tiempo haciendo para que esto siga. Va a estar esa clase pública donde se va a contar la historia del Olga, donde se va a laburar, además de con los les estudios de el bachi, con quien quiera acercarse, quien tenga ganas de saber qué es esta mole que está en el centro de la ciudad resistiendo al negocio inmobiliario hace más de 22 años, se puede acercar y aprender un poquito de la historia. Se van a estar haciendo unos carteles también como para ambientar lo que es el festival. Después va a haber DJs. Va a estar Nuri DJ, y también de DJ va a estar DJ Beba, Va a estar Ángelo. Beba, grosa, Beba. Beba, sí. Grosa. Te da vuelta todo. Tremenda. Va a estar Ángelo, que ha estado en alguna... Estuvo en el carnaval el corso, sí, del año pasado, tirándose, sí, sí, ahí, sí, los temas. Va a estar Cósmica DJ también. Señorita Novio, que es el nuevo proyecto de Inés Mauri. Uh-huh. Después de su... ser Inés Mauri como solo su nombre, ahora es Señorita Novio. Y Recreo Uruguayo, que va a estar haciendo versiones de canciones de anime. ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! Porque no están con, no llegan con la formación completa, porque Karen parece que no está, pero bueno, van a hacer ahí unas versiones. Para vos, eso, Rolito, tenés que venir. Exacto. Ay, para todos les nerds, para todos que les gusta el anime, pueden venir a hacer Todos vamos a venir. De pogo con el punk de anime. Pablo, vos controlate. ¿Eh? Vos controlate porque sos medio fanatiquito de Recreo. Medio fanatiquito de Recreo, sí. Mira. Bueno, voy a estar en rol de acá, de Lolia, todo, estar como... como un señor. Haciendo pogo o Moshi Slam. También va a haber feria, ¿no? Va a haber feria. Estamos convocando todavía gente que se quiera sumar a la feria. Es una feria autogestiva. ¿Feria de qué? ¿De todo? De lo que tengas ganas, excepto... Excepto comida. Excepto... No comida, no bebida. Porque, claro, bueno, es lo que... rescátense un poco que necesitamos juntar unos mangos, che. Vamos a estar vendiendo porciones de guiso vegano de la mano de la Yita, trans que nos viene ahí Yita bancando. Travesti. La Yita travesti estuvo hace poco, cuando hicimos una jornada de limpieza, también la Yita hizo una ollita y eso nos ayudó para tener un poco de comida cuando terminábamos de trabajar. Y nos van a estar ahí dando una mano para hacer este guiso, para juntar un bille. Así que vengan con hambre porque va a haber guiso. Yo siempre tengo hambre, así que voy a venir. Y compren guiso. Y compren guiso, no vayan a comprar otra cosa. No se compren una empanada, pero... Ay, pero qué rico un guisito, ¿eh? Qué rico. Muy buen guiso vegano. Y sí, la feria a partir de las 5 de la tarde, si te quieren acercar, tráiganse lo necesario para una feria autogestiva, ¿no? De claro. Autogestionate, si necesitas un paño, un paño, si necesitas una mesita, una caja de cartón, lo que necesites. Porque nada, en la dinámica esto salió medio las apuradas. También ahí, agradecer un montón de gente que estuvo haciendo los aportes económicos, un montón de organizaciones, espacios culturales de la ciudad que nos bancaron, compas del PTS, Otro Viento, Paneros en Rebeldía. Se me olvidan un montón de organizaciones. Las Azucenas también pusieron. Bueno, un montón de organizaciones que son también las que en todos estos años han bancado a Lolga. Han pasado por acá, han construido el espacio. Y que habitamos todos juntos. Y dentro de esos también nos donan el sonido. Richard, que siempre ha sido el que nos pone... Gracias, con el que Richard. Inauguramos el sonido en el Olga. Nos dona el sonido para este jueves hacer el festival. Por eso te salió todo medio como... Dale, sale, fecha, sí, jueves, sí, va. Sí. Sí, porque lo más importante, digamos. Fundamental. El resto de la gente, bueno, no. No, todo no, es importante, sí. Agradecemos a todos. Sí, sí, a todos, muy, muy, muy agradecidos, porque realmente es súper necesario toda esta visibilización, no solamente por lo que pasó, sino, bueno, también toda la historia de Olga y toda la lucha que lleva, ¿no? Y todas las cosas hermosas que pasan acá, todas las cosas que se gestionan, la gente que se conoce, la gente que conoces, que después... nos vamos dando una mano, y me parece que de eso se trata, ¿no es cierto? Que es todo lo que tiene que ver con la cultura y con el apañe. Y vamos a estar haciendo una rifa solidaria, gran rifa solidaria también. Invitamos obviamente a todos los feriantes que vengan ya pensando qué van a aportar para el premio. Yo aporto una noche conmigo. Bueno, y todos... Primer premio tendría que ser ese. Primer premio. Primer premio, una noche con la loba. Bueno, podemos... 500, yo creo que vayamos por otras cosas. A 500 pesos. Capaz puede ser línea. No, o sea, yo lo recomiendo ese premio. ¿Viste? Ay, ella, bueno. Tan dedicada, ¿cómo, Dios? ¿Cómo la capacidad que tiene de la entrevista de Olga transformar siendo el centro de la entrevista a la loba? No sabes cómo ese pasa. Programa, ¿cómo ese programa, ese, así se programa este. El que, bueno, el que lo puede importante soporte. Era lo del Olga, loba, acordate. Bueno, también, el Olga también para, es importante. Yo tenía bueno. Dos preguntas con lo que acabas de contar. Ajá. Primero, para las ferias, para la gente que nos escucha, ¿necesitan inscribirse previamente o bien? No hay necesidad de inscribirse previamente. Obviamente la calle, el espacio que vamos a tener es limitado en términos de... Vamos a cortar acá frente a la Olga. El festival va a ser en la calle. Así que bueno, es mientras... Se autogestionan el puesto, digamos. Claro. Va a haber compas de Olga encargadas de ir ordenando un poco, cosa de no, que no haya un puesto de feria armado arriba del escenario. Claro. Ni al donde la gente va a estar viendo las bandas. Pero bueno, la idea es que bueno, se vaya armando ahí un poco entre y la todos. Otra pregunta para la ollita, ¿hay que traer el tupper o...? Va a haber bandejita. Se va a vender la porción en bandeja medida, no te puedes llevar. Yo me traigo un tupper de esos bien hondos y me voy a llevar. ¿Yo? Pero te cobramos cada cucharada que ponemos. Loba, vos te damos un pero poco yo soy por una costear. Artista. Por costear. A las artistas se les da de comer. A una artista. Es más, me tienen que dar de comer en la canje, boca. Canje. Y barra también, ¿no? Barra también. Va a haber barra. Sí, todo lo que sea que haga que podamos juntar un billete. Un billete, ¿no? Como quien muy dice. Bien. Un billete. Bueno. Eso, vénganse, sí. Avísenle a sus amigues y. Mínimo, si no pueden mínimo. Venir, el que no trae dos personas, el juez que viene no entra nunca más a Olga Vázquez, sépanlo, Ahí va. A todas las personas que conocemos, Eso. Y si por esas cosas de la vida. Certificado médico, si no pueden. No podés venir. No te preocupes porque va a haber, o como decía, vamos a estar con la campaña de la expropiación, vamos a hacer más festivales porque queremos conseguir la ley de expropiación. Y hay un montón de bandas, gente que quedó, no entró en este festival, pero que quedó con ganas de dar una mano, así que no va a ser el último festival que hagamos como Olga Vázquez. El primero, pero no el último, y es súper importante. Así que, nada, agradecer a los artistas que ya están... ahí esperando que llegue el momento. Nada, todos los feriantes que se quieran acercar, obviamente bienvenidos sean. Vengan siempre con la mejor onda, porque eso es lo que van a recibir acá. Nada, y súper agradecidos con todos los que, nada, vienen hace muchos años, vienen apoyando a Olga Vázquez para que este lugar siga siendo un lugar de apañe, de encuentros, de donde uno se siente la reina. Hablando para quienes no puedan venir esta vez, igual repliquen, compartan, avísenle a sus amigues, a gente que quieran y gente que odien que vengan. Realmente necesitamos esta mano y quienes no puedan acercarse y para estas fechas también pueden aportar desde colaborar con los arreglos, colaborar con alguna sabiduría específica que tengan para mejorar el espacio. O de ya compartiendo las redes, obviamente, y circulando toda la info que vayamos sacando de acá hasta que logremos la expropiación. Que bueno, va a llevar su trabajito, así que vamos a necesitar fuerzas. ¿Y tenemos un alias para pasar ya? ¿El alias sigue siendo el mismo? Es Aporte Olga. Así que si quieren mandar ahí sus morlaquitos, 1000, 2000, 3000, todo lo que puedan, suma, todo suma. Así que manden. Exacto. Gracias, chiques, por el espacio. Dale. Cuando quieras puedes volver. Bueno, listo. No hables más. Ya ese ratito nomás te dejaba. Bueno, muchas gracias, Pablito. Que, bueno, aparte de estar operando acá, siempre está corriendo. Yo creo que Pablo vive acá. No, Pablo no vive Pablo acá. Tiene una alquilera, no sé. ¿Vos? Ha vivido en otra época, ha sido ocupada. Más ocupada. Sí, bueno. Está siempre Pablito acá, gracias. Aunque te cuento algo, ¿eh? A ver. Se manda macanas. ¿Qué pasó? Contá. Qué malo. Nada, bueno. Muy gracioso. Se arrepintió. Reculó de una manera tremenda. No. Hoy nos dejó todos a oscuras. Tremenda. Estábamos haciendo unos arreglos, preparándonos para el festival y, bueno, por seguridad cortamos la luz. Claro. Estamos bien. No nos dimos cuenta que la próxima, clases. Antes de dar la luz, meter los deditos en el enchufe y es que ahí pasó la eso. Subimos. Hay un contactito. Bueno, nada, porque Pablito también es multiuso, ¿viste? Sabe de todo un poco. Nada, bueno, gente, qué lindo que vamos a estar pasándola. ¿Qué te parece, Pablín, si vamos a una musiquita? No sé qué tenés ahí preparado. Y después seguimos con lo último, el último tironcito. Así que, bueno, vamos a una musiquita y enseguida volvemos. Sé tus secretos y conozco tu mirada. Te observo desde el suelo arrodillada. Estar a tu lado es verme en un espejo. La luz de tu reflejo siempre roba mi atención. Te comprendo si estás obsesionada. No me dejes de imaginar. En mis sueños eres mío, tanto que parece cierto. Yo tu fantasía. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Muy bien, hemos vuelto al último el tirón. Último tirón de juventud. El último, era el girón, último. No era tirón, pero bueno. Para ella quiere tirar. Después de tanto esperma acá hay que tirar. Bueno, no sé. ¿Con qué seguimos, amiga? ¿Qué temita te tenías? ¿Qué graciosito para charlar? No, sí. Más que graciosito era como. Pará, quiero decir que se murió el Pepe Mujica. Ah, sí. ¿Se enteraron? No. Y también murió Cecilia Solá. Me dijeron hoy. A ver, chequemos, por favor. Chequemos. Que es una escritora muy conocida. Y no sé si... Y hoy es el día del escritor. ¿En serio? Hoy es el día del escritor bonaerense. Ah, bonaerense, me destruye. Bueno, un saludo a todos los escritores que... Sí, ¿no? Que rondan tremendas. Por... Tremendas muertes. Sí. A todos los escritores que habitan acá en Lorga Vázquez. A mí. Hay un montón. Acá Carlitos. A mí. Ayer fue la noticia que se hizo escritor... Ayer me entregaron el certificado oficial de que mi obra está registrada. Esa, felicitaciones. Congratulations. Bueno, saluditos a la gente de la Resistencia que nos está escuchando. Nada, pronto vamos a tener noticias acá en el Olga Vázquez. Con el jueves van a estar presentes los chicos de la Resistencia.teatro. Así es. Me mandan un mensajito que lo voy a leer porque nos va a levantar a ver, un poco. A ver. Les quiero venganceres, me están haciendo reír un montón. Un día de malestar y llanto. Gracias, la radio está re buena. Muy bien, esa es la onda, esa es la idea, levantar un poco los ánimos. Porque esta luna de Tauro, esta luna de no es de Tauro, amiga, la luna es de Escorpio. Es de Escorpio, la luna, pero está en Tauro. Está en Tauro. Bueno. No, está en, sí, bueno. Sí, está en Tauro. Que no sé qué tiene que ver, pero bueno, echémosle toda la culpa, ¿viste? Como el retrógrado, ¿viste? Sí. Bueno, todo. No le vamos a echar culpa a mi porque no nos da bola. Hay que echarle la culpa a alguien. Hay que echarle la culpa a alguien. Y bueno, vamos a echarle la culpa a la ¿De luna. ¿De quién fue la culpa? Todo culpa de la luna llena. No voy a tener tiempo de leer todo esto porque es un montón. Tira el picadito. Así sí. que, así como cortito, la idea era hablar un poquito del zodíaco, pero en versión planta. ¿Qué planta sos según tu signo zodiacal? Ahí está. Potus. No sé. Mira, vamos a ir tirando. Y si les interesa, después la desarrollamos. Desarrollamos la clase que viene, profe. bueno, por lo pronto, vamos a tirar el. Los que nos interesan que son nuestros signos. Vamos rápido. El rapidito. Signo y la planta. Por ejemplo, Aries es cactus. Tauro es la hiedra. Por lo trepadora. Por lo trepadora, ahí está, me encanta. Trepatroleando, Tauro. Géminis es lavanda. Ay. Cáncer es el lirio. Leo es el girasol. Virgo, el eucalipto. Mira, ¿el medicinal o el chorongo? No, debe ser el medicinal, porque está asociado a la medicina, Virgo. Libra es la rosa. Mirá, porque ¿qué? La dualidad debe ser. Debe ser. Pablito, escuchaste, porque ¿no? es bella, pero tiene espinas y te pincha. Pablito dice que no pincha. ¿Vos sos de Libra? Mirá. A mí hace 3 años que dice que de Libra. Sí. Bueno. Escorpio es la orquídea. Ay, qué bella. Sí, me encanta. Sagitario, pero ¿hay el ombú. Características de cada una? Está, pero no las voy a leer. Pero eso es lo más divertido, amiga. Bueno, pero para la próxima. On demand, sino que la gente pida. Claro, si les interesa, a desarrollamos. Ver, acá obvio. Piden Tauro. Bueno, pará. Capricornio es el bonsai. Te dije que Sagitario es el bambú. No. Capricornio, no, el ombú. Ombú dije, bueno, sí. Bambú. Ah, ok. Pasó de ser un mega árbol a ser, bueno, una caña. Ramita. Una ramita, que se la empoman los pandas. Sagitario, el bambú, había dicho. Capricornio, el bonsai. ¿Y Acuario? Acuario, aloe vera. ¿Y Piscis? Piscis. ¿Qué es Piscis? Nenúfar. Nenúfar. Que es la flor del loto. Sí, me encanta. Así que, bueno, ahí está. Pará, léete la característica de Tauro, dale. ¿De Tauro? A ver, Tauro, hiedra. Los Tauros valoran la estabilidad y la seguridad. Además de tener un gran amor por la naturaleza, la hiedra es una planta que crece de manera constante y sólida. Refleja perfectamente el espíritu confiable y persistente de Tauro. Esta planta representa el crecimiento constante y el apego a lo terrenal, tal como los nacidos bajo este signo de Tauro, que es el mejor de todo el zodíaco. Eso lo dice acá. Bárbaro, me encantó. Así que me encanta. Desarrollaremos. Desarrollaremos, así que si quieren que les siga leyendo más, para la próxima. Bueno, Pablito ya nos está echando porque se quiere ir a dormir. ¿Qué vas a cocinar hoy, Pablín? No lo sé. Creo que vamos a ver un documental de Atahualpa Yupanqui. ¿Y qué comes con eso? No sé, supongo. No, pero vamos a un lugar y supongo que habrá algo para comer. Ah, y bueno, él recibe planazo, Miami no, y ni siquiera cocina. Él va a un comprar documental comida. De Atahualpa. Me gusta. Chupanqui. Me gusta. ¿Dónde bueno, es el bien. Documental? Así decimos a la gente que vaya. En la Salamanca. Ah, en 3. Creo que ahora la 9 arrancaba, 5. Así que me están haciendo llegar 5. Tarde, pero no pasa nada. No te preocupes, te van a estar esperando. Saludos para la familia de la Salamanca. A toda la Salamanca. Cariñosos. Sí, ahí está. Meli. Me encanta. Bueno, gente, bye. Nos despedimos. Buen fin de Adiós. Semana. Nos vemos todos el Vengan jueves. El jueves. 15 a partir de las 4 de la tarde en adelante, los esperamos a todos. Besos. Buen fin de semana. Chau, chis. Chau.